Familia, buenos días. Vamos a empezar la meditación. Cerramos nuestros ojos. Y llevamos la atención a la respiración. Inhala y exhala. Toda nuestra atención, energía y enfoque a la respiración. Inhala y exhala. Siente cómo el aire entra y sale por tus fosas nasales. Inhala y exhala. Dirige tu atención en la palma de tus manos. Tente consciente y presente. La palma de tus manos. Que te llevan a otro tiempo, a otro espacio. Tomas conciencia y dirige tu atención en la palma de tus manos. Mantente consciente, presente. Dirige tu atención a la zona de tu frente. Siente, presente. Ahora dirige tu atención a la zona de tu corazón. corazón está latiendo. Se expande con cada inhalación y se contrae con cada exhalación. Inhala y exhala. Observa la vida que hay en ti. Tu corazón late, bombea la sangre a cada órgano de tu cuerpo, a cada célula de tu ser. ¿Qué es lo que hace que tu corazón lata, que tus uñas crezcan, que cada célula reciba la sangre que riega por tu cuerpo? ¿Qué es lo que permite la vida en ti? Y la respuesta es lo divino, la esencia espiritual que habita en mí, la energía de Dios, el espíritu le da vida a mi cuerpo físico. El espíritu que viene de Dios, que es amor, que es paz, que es luz. Siente la energía de tu espíritu, siente la paz, conéctate con tu paz. Espíritu es el Hijo de Dios. Conecta con tu esencia espiritual. Siéntelo. Yo soy amor, yo soy alegría, yo soy la esencia de Dios, yo soy gratitud y empieza a agradecer y valorar todo lo que forma parte de tu experiencia de vida. Gracias, gracias, gracias, gracias, amado Dios, por... Y empieza a agradecer. A la parte de la aceptación y la confianza en la vida. Trae a tu mente a alguna situación, a alguna persona que tú no aceptes. ¿Qué situación te quita tu paz? ¿Qué situación eres incapaz de aceptar? Observa esa situación o a esa persona. Y observando esa situación, también observa qué tipo de energía fluye en tu interior cuando no aceptas. Que fluye en ti esa emoción, simplemente obsérvala, siéntela y permítela. Esa situación, le dices, esto también forma parte del plan perfecto de Dios para mi vida. Si esto está en mi vida, forma parte del plan. Esta situación la acepto como perfecta y como necesaria para la evolución de mi conciencia. Lo acepto, lo permito, me entrego a ello, suelto el control, renuncio a imponer, a controlar, y suelto. y digo, amado Dios, hágase siempre tu voluntad, porque tu voluntad es sabia, porque todo lo que ocurre son lecciones que tú quieres que yo realice. Las acepto, las permito, lo siento. Y aceptas esa situación como parte de una experiencia que necesitas vivir. Hágase, Señor, tu voluntad. Hoy renuncio al control y suelto el control. Me entrego a la vida. Confío. Confío en que todo forma parte del plan perfecto de Dios para mí. Confío, suelto y confío. Hágase, Señor, tu voluntad. Suelto y confío. Regreso al amor. Dame sabiduría para entender y comprender lo que hoy aún no comprendo. Gracias, gracias, gracias, gracias. Y vamos a visualizar que entregamos esta situación. Se lo entregas a lo divino. Abrimos nuestras manos hacia arriba y entregamos. Amado Dios, te entrego estas energías. Hágase, Señor, tu voluntad. Porque tu voluntad es la mía. Porque tú y yo somos uno. Y ahora abrimos los brazos hacia los costados para permitir. Y decimos, muéstrame el camino, guía mis pasos de regreso al amor. Hoy me abro a recibir la información amorosa. Hoy me abro a conectar con mi espíritu, a conectar con el amor que soy, a conectar con mi confianza en la vida. Gracias, gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias, gracias. Dicho está, hecho está. Amén. Y cuando así lo sientas, familia, vas tomando conciencia y te dispones a tener un día feliz, un día extraordinario, un día amoroso, un día pleno. Que Dios te bendiga, te prospere. Y recuerda que hoy es un día para partir. Y el día de practicar el amor, el perdón, la aceptación, no juicio. Gracias, Señor, por tu voluntad. Dicho está, hecho está. Amén. Gracias, gracias, gracias.